¿Para qué me saludas cuando me ves y luego me tiras? ¿Para qué me saludas cuando me ves si luego me tiras? Cansado me tienes con tu hipocresía. El día menos pensado voy a darte un escarmiento. Para que así tu encanto de mujer me sepa querer. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you.

nació del corazón. Una charanga de amor. Pensando en ti, yo no quiero vivir. te digo que estoy medio loco por ti. Sígueme queriendo que tú no estés aquí. La distancia se lo olvidó, dicen muchos por ahí. Sígueme queriendo que tú no estés aquí. Tú para mí, yo siempre seré para Sígueme ti. Sígueme queriendo que tú no estés aquí. Sígueme adorando así. Puedo evitar vivir pensando en ti. Tu presencia, mi existencia, lo manda así. Inspiración que me produce el saber que es en la tierra donde se encuentra el poder. La tierra es un don que Dios nos dio, es el regalo divino que no solo nos ofrece el fruto que es necesario para vivir. Un instrumento y se puede ver que todo en materia es tierra, porque la tierra es todo poder. El humano la ha sabido aprovechar y por eso es que está como está. Por eso yo canto a la tierra, a cuenganga, lumbe, lumbe, y que repita el mundo cantando paloquiña cuende. Y en la tierra, palo, en este precioso lady. I'm your knight in shiny armor and I love you. You have made me what I am and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I am so lost in your love and oh, we belong together. Won't you believe in my song? So many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. I see no one else but you. There is no love like my love. And yes, oh yes, I always want you near me. Waiting for you for so long, lady. Tú eres mi única ilusión. Y yo quiero que tú siempre te quedes. Dame tu amor, dame tu amor, yo te doy mi amor, yo te quiero. Lady, lady, lady, lady, yo te quiero, yo te adoro. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Ya verás que ahora nuestro amor gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so. Gonna hold your body close to mine. From this day on we're gonna be together. Oh, I swear this time I'm never gonna let you go. Qué poco fue lo que te di cuando me hacías tan feliz. Me dejé querer, parecía tan fácil. Porque al fin puedo ver la luz. Sé que no hay nadie como tú. Quiero creer que no es demasiado tarde. Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave something but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure. Ya nunca más dirás adiós. Vas a quedarte entre mis brazos siempre. Sé que al fin voy a reconquistar tu corazón. Cuando el sol nos venga a despertar, cada mañana va a encontrarnos juntos. Vas a ser feliz y nunca más dirás adiós. Te prometo que nunca más, I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so. Cuando el sol nos venga a despertar, en la mañana va a encontrarnos juntos. Vas a ser feliz y nunca más dirás adiós.